El editorial del diario La Nación sentencia el kirchnerismo como el gobierno de los peores. Dice que Cristina avanza en su proyecto intervencionista y autoritario y que en estos tiempos reina en el oficialismo la manifiesta impericia en el manejo de la economía. Decisiones claves para el futuro de la Argentina, agrega La Nación, han quedado en manos de individuos con mínima preparación y experiencia. La democracia argentina ha degenerado una vez más en caquistocracia, es decir, el gobierno de los peores. La pelea argentina contra los buitres, que dentro de 5 días será defendida por casi todos los países de las Naciones Unidas en sesión especial, para La Nación es tan irracional como superficial. Para el diario, defender la soberanía es una deformación del sistema, una especie de enfermedad incurable que tienen ciertos grupos políticos en nuestro país. Repleto de odio, después que el Senado aprobó el proyecto de pago soberano de deuda y ordenó revisar los apellidos y los dólares que conspiraron contra el desarrollo del país, contra el país que no nos dejaron ser, y La Nación, uno de los principales partidos políticos opositores, subraya, después de tanto odio, que la caquistocracia o gobierno de los peores ha sido definida como un estado de degeneración de las relaciones humanas en que la organización gubernativa está controlada y dirigida por gobernantes que ofrecen una gama que se extiende desde los ignorantes hasta los inescrupulosos. También se la ha caracterizado por la tendencia a la mediocridad en la función pública, donde se aparta a los mejores y se aplaude a los peores. Resulta que La Nación se inspiró para escribir estas líneas que no llevan firma en Friedrich Hayek, aquel economista que no solo le pegaba a la Unión Soviética, sino a cualquier intervención del Estado en la economía, cualquiera, porque el hombre aseguraba que la libertad económica lleva inexorablemente a la pérdida de la libertad política. Como ves, un tipo que despreciaba los derechos de las mayorías y que, lejos de creer en la mano invisible del mercado, adoraba su omnipresencia. Don Hayek juraba que si funcionaba libremente la competencia, el poder ahí recién se distribuye. Mira vos. Basada en estos preceptos, el diario fundado por Mitre grita esta mañana que es una utopía pensar que una sociedad pueda ser gobernada por un grupo de idealistas interesados únicamente en promover el bienestar general. A ver, va de vuelta. Es una utopía pensar que una sociedad pueda ser gobernada por un grupo de idealistas interesados únicamente en promover el bienestar general. El diario vuelve a banalizar los horrores del pasado, los horrores del siglo XX, cuando tildan de nazi o de fascista al actual gobierno argentino. Pero ahora le agregaron un tercer condimento a esa comida repleta de veneno: peronismo. Dice La Nación que el gobierno propone una versión maniquea de la realidad en la que unos buenos, el kirchnerismo y sus aliados, combaten contra los malos, ahora llamados buitres, tanto internos como externos. Esta contraposición del nosotros y el ellos es, según Hayek, siempre utilizada por aquellos que buscan no solo el apoyo a sus políticas, sino sangre y conciencia repleta de venganza. Como ves, La Nación sigue derrochando impunidad por el pasado y desprecio por el presente. Están dispuestos a todo, absolutamente a todo. Te lo decimos cada mañana, fundamentalmente cuando nos paramos en el editorial de La Nación, una suerte de delivery de la tribuna de doctrina creada en enero de 1870, que llega a domicilio de su clientela preferida. Cada vez más destituyentes, cada vez más asfixiantes. Le jode, como siempre, que se amplíen derechos y se terminen privilegios. Es esa la pelea, no hay otra. Pero cada vez están dispuestos a más. Y te aseguro, búscalo en el editorial de La Nación. No lo busques en la tapa, donde ya siempre tenés mucho material. En el editorial, ahí está lo peor, ahí está el huevo de la serpiente. Muchas frases, muchas, pero me quedo con aquella que destroza la utopía, por entender que es un sueño irrealizable pensar en el bienestar de la gente. Firmado el diario La Nación. Cinco horas, 12 minutos, ya han pasado del nuevo día de este jueves, 4 de septiembre de 2014. La temperatura para capital y alrededores, 16.6. La visibilidad óptima, la humedad del 85%, sopla viento del noreste a 7 kilómetros por hora. Y se habla hoy de lluvias durante la tarde y la noche. Vamos a ver qué pasa. Por la mañana parece que la cosa no. Territorio librado de paraguas, capital federal y Gran Buenos Aires. Pero por la tarde y por la noche vamos a tener lluvias, las mismas que promete el servicio meteorológico para toda la jornada del viernes. Ya a partir del sábado la cosa mejora y el domingo también, con sol y buen tiempo, con temperaturas casi primaverales. Hoy la máxima será de 20, mañana de 19, el sábado 18 y el domingo 19. La única diferencia, el único dato que hay que tener en cuenta, hoy y mañana con paraguas, sábado y domingo con sol. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 7 en AM750. Son muy pocos los diarios que te traen algunos detalles sobre cómo finalizó en el día de ayer la votación en el Senado, votación que giró a diputados el proyecto que cambia la jurisdicción de pago de los bonos de la deuda, utilizando a Buenos Aires y a París como dos opciones. Aquellos que lo elijan, aquellos que entiendan que están dadas las condiciones para hacerlo, van a poder cobrar lo que Grieza les impide cobrar. Así que eso por un lado, con el agravante para la derecha, para cierto sector de la oposición, de haber abierto demasiado la boca en el tratamiento del proyecto en comisión y de haber agregado, yo creo, algo que va contra sus propios intereses, que es remover la impunidad de la que goza desde hace 30 años de democracia la deuda ilegítima. Alguien abrió la boca y el oficialismo entendió que estaba bien, que había que adoptar esa propuesta de la oposición para poder revisar el pasado. Una costumbre que en materia de derechos humanos este gobierno viene acelerando desde que llegó a la Casa Rosada. Y ahora le llegó el turno a meternos definitivamente con todos los delitos económicos vinculados a la deuda. Y no es un dato menor. No es un dato menor. Pero fue la oposición la que lo pidió. Y después fue la oposición la que le restó votos al Ejecutivo a la hora de decir sí. Es una cosa media rara, pero ya nos ha pasado varias veces. Lo recordábamos ayer. Fueron ellos los que, en muchos casos, le dieron a la ley de medios, yo te diría, lo mejor de su sustancia, sobre todo en los mecanismos de control. Y resulta que a la hora de conformarlos, los tipos no se presentan, ni en el canal público, ni en la radio pública. Bueno, algo parecido fue lo que hicieron ayer. Dijeron que no, después que el oficialismo incorporara, yo te diría, lo mejorcito de un debate que careció de propuestas en los ejes centrales, porque prácticamente no hubo propuestas sobre cómo pagarle a los bonistas. Hubo otro tipo de cosas. Hubo un escrache mediático a vudú, hubo, qué sé yo, todas cosas colaterales. Y ni una sola propuesta para un proyecto tan sensible, en un tema tan esencial, que tiene en sus manos al futuro de la Argentina. Bueno, mucho selección, mucho de la victoria del equipo del Tata Martino, mucho de la goleada 4-2 sobre Alemania en condición de visitante, en el arranque de una nueva era de la selección argentina de fútbol. 5 horas 17 minutos, ya te contamos que la actual es de 16.6, que la humedad es del 85%, que la visibilidad es óptima y que sopla viento del noreste a 7 kilómetros por hora. También te contamos que hay que andar con paraguas en Capital y Gran Buenos Aires a partir del mediodía, porque dan lluvias para la tarde y para la noche. La máxima de hoy, 20 grados. Vamos a arrancar con don Ariel Ramírez, porque este piano santafesino nació un día como hoy, pero de 1921. Esas manos que acariciaban las teclas en ese estilo tan, pero tan, tan, tan particular, irrepetible a la hora de buscar un teclado ligado a la música de raíz folclórica nacional. Ariel Ramírez, Paisaje de Catamarca. Thank you. No te lo cuentan esta mañana muchos medios. Es más, es parte de la información que hoy te cajonean. El Banco Mundial destaca la caída de la pobreza infantil en América Latina y elogió la asignación universal por hijo. El Banco Mundial destacó la caída que registró en los últimos años la pobreza infantil en América Latina y elogió a la República Argentina. El continente lleva una década mejorando los indicadores sociales más importantes, entre ellos el de la pobreza infantil. ¿Quién lo dice? El Banco Mundial. El informe se pregunta si podría aprender España de los ejemplos exitosos en reducción de pobreza de países latinoamericanos. Aún es más contundente. El Banco Mundial afirma que, según UNICEF, la incorporación de una ayuda universal por hijo en España supondría una reducción de la pobreza infantil de hasta un 7%. Mirá. El informe detalla que en España, en los últimos años, la tasa de riesgo de pobreza infantil ha crecido de forma preocupante. Pasó del 24,1 en 2008 al 27,5 este año, según datos de UNICEF. En este contexto, el artículo marca un contraste. Al otro lado del Atlántico, a más de 7.000 kilómetros de distancia, en América Latina, aparece un continente que lleva una década mejorando los indicadores sociales más importantes, entre ellos la pobreza infantil. Mirá vos. Entre estas iniciativas que maneja América Latina, el Banco Mundial, el Banco Mundial, destaca el programa Bolsa Familia en Brasil y la Asignación Universal por Hijo en la Argentina. Al respecto, detalla que la Asignación Universal por Hijo ha abarcado a 3.700.000 niños desde el año 2009. Con las ayudas directas a las familias, se pretende asegurar que los niños y adolescentes asistan a la escuela, se realicen controles periódicos de salud y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio. Según UNICEF, la incorporación de una ayuda universal por hijo en España supondría una reducción de la pobreza infantil de hasta un 7%. Y el Banco Mundial, lo invita a don Rajoy a seguir el ejemplo de Cristina. Las películas que pintaron una época. 1983. La República Perdida. A la madrugada del 24 de marzo de 1976, Isabel Perón salió en helicóptero de la Casa de Gobierno después de una jornada cargada de versiones. En lugar de ser llevada a la residencia de Olivos, la Presidente fue trasladada en calidad de detenida al Aeroparque Metropolitano. El golpe militar había estallado. Director, Miguel Pérez. Género, documental. Tema, el film está realizado a partir del montaje de imágenes históricas de archivo y dedicado a seguir la evolución política argentina desde el golpe de Estado de 1930, que derrocó a Hipólito Yrigoyen, hasta la última pérdida de la democracia en 1976. Comentario. Primer film de Miguel Pérez, un reconocido montajista del cine argentino que se transformó en un estruendoso éxito comercial, en lo que mucho tuvo que ver el contexto histórico en el que se estrenó, a meses del retorno democrático, en 1983. La lección que queda es que solo la unión nacional basada en la verdad y la justicia podrá devolvernos la salud. Lo que perdimos, lo perdimos todos. Lo que debemos recuperar, solo entre todos podremos hacerlo, una vez que hayamos logrado exorcizar a los demonios del miedo, del odio y del autoritarismo. Comencemos con la etapa de Tiempo Argentino. El Senado dio media sanción al pago soberano de la deuda. Permitirá el cambio de jurisdicción para que puedan cobrar los bonistas reestructurados en 2005 y 2010. Tras 11 horas de debate, con 39 votos a favor y 27 en contra, más 2 abstenciones, la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que ahora pasará a diputado. Respaldo. China reiteró el apoyo de la posición argentina frente a los buitres en el cierre de la visita a Beijing de Devido y Kicillof. Dato que sirve a la nación para poder rectificar tanta tapa de los últimos días, tanto editorial de las últimas semanas, tratando de sembrar fantasmas en torno al acuerdo de Argentina y China. La presidenta cuestionó a las automotrices y anunció una prórroga del programa Procreauto, proyecto de ley para que la sala de cuatro sea obligatoria. Hay satisfacción en el ámbito educativo por el impulso de la obligatoriedad en la escolaridad inicial. Advierten que las prepagas deberán devolver el copago. Mirá qué interesante. La titular de la Superintendencia de Salud dijo, deberán reintegrar lo que cobren a los clientes. Malambo de los gauchos en Düsseldorf, Argentina 4, Alemania 2. Elogios para Di María, que metió 3 asistencias y marcó el cuarto en el debut de Martino como técnico. A ver, ¿qué más? Bueno, en Sociedad, un dato que golpea en todos los diarios, porque claro, cada vez que le tocas el bolsillo a la clase media, saltan todos. Cada vez que vos quitás derechos en la base de la pirámide, algunos se alegran y otros lloran. Cada vez que sostenés privilegios, algunos se alegran y otros lloran. Pero en este caso, cuando se toca el bolsillo, saltan todos. Sociedad, a la justicia por el impuesto a films en plataformas. Y ahí aparece don Mauricio queriendo cobrar un impuestito por mirar Netflix. Y entonces saltan todos. Salta Clarín, salta La Nación, salta Perfil a través de su web, salta La Razón, saltan todos. Nadie se queda quieto. Más datos del suplemento deportivo El Gráfico. River se copó en tiempo de descuento. La victoria del Millo ante Godoy Cruz en Mendoza por la Sudamericana. Contundencia y clasificación. Argentina paseó 81-46 a Senegal y ya está en octavos del Mundial de Básquet. El último dato en la etapa de tiempo. Ciudadana ilustre de América Latina. Está hablando de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, de Estela de Carlotto. Vamos a la etapa de Clarín, que arranca con Argentina, goleó al campeón del mundo. Ya la cosa es rara, porque si bien el dato es importante, guarda, no cabe, pero ya a esta altura ninguna duda, un lugar, y yo creo secundario, al lado de lo que acaba de aprobar el Senado de la Nación. Si yo pongo a Di María por encima de la pelea con los buitres, algo anda mal. Pero bueno, esto es lo que eligió Clarín para desinformarte. Ese es el gran planteo. El dato que le sigue en orden en esta agenda temática de Clarín esta mañana es: ordenan a los bancos desprenderse de una parte de sus dólares. Es para aumentar la oferta de divisas y tratar de frenar la disparada en la cotización del paralelo. Habían tomado una medida similar luego de la devaluación de enero. En lugar de contarte que el Procreauto sigue con vida, se extendieron sus límites, el título de La Nación es: la presidenta volvió a embestir contra las automotrices. Insistió con la idea de que esconden los autos y boicotean de ese modo los planes para aumentar las ventas. El jardín será obligatorio desde los 4 años, el impuesto Netflix ya desató una polémica, ahí lo tenés a Clarín, no se la iba a perder, tiene que ver también con su gran clientela. Es el momento en que hay que saltar, le tocan el bolsillo a la clase media y hay que saltar. Las clínicas afirman que aplicarán copagos. River festeja siempre. Con gol de Pesela, en tiempo de descuento, venció 1-0 a Godoy Cruz por la Sudamericana. En lugar de hablarte de lo que pasó en el Senado, te dice chiquitito el vice con más problemas. Otro auto de vudú, parece que tiene papeles truchos. Parece que tiene papeles truchos. Bueno, eso fue, y yo creo que el libreto que el grupo Clarín le bajó a la oposición en el día de ayer, porque si no, no puede haber tanta sintonía entre la etapa de hoy y lo que pasó en el Senado de la Nación, porque en la Cámara Alta realmente había una enorme disposición para hablar de vudú y no hablar de los buitres, y eso realmente, a esta altura del partido, estando en juego el futuro, y qué sé yo, realmente es una chicana política de las más bajas. Tapa del Argentino: rechazo al impuesto a Netflix que impulsa Macri y favorece al grupo Clarín. Cablevisión está exento del tributo. Pucha, mira qué casualidad. Cablevisión está exento del tributo. Tuvo Ángel para debutar, dice el diario, con relación a la victoria argentina en Alemania. Más deporte en la tapa del Argentino. El entonado River festejó sobre la hora en la tierra del buen vino. En localidades bonaerenses, Procrear abre la inscripción al sorteo de lotes con servicios. Y Cristina anunció que la sala de 4 años será obligatoria. Un dato a tener muy en cuenta en función de seguir sumando elementos que tienen que ver con lo hecho en materia educativa desde el año 2003. Desde aquel viaje a Entre Ríos, ¿te acordás de Néstor? Para solucionar una huelga que llevaba casi 2 meses. Bueno, de ahí en adelante un montón de historias se apilan y tienen que ver con la mirada que ha tenido a través de Filmus Primero, a través de la nueva etapa que se abrió en el Ministerio de Educación después. La verdad que hay mucho para contar, hay mucho para hacer, pero esencialmente hay mucho futuro en manos de la cartera de Scileoni. No cabe ninguna duda. 5:34 en toda la República Argentina. Ya te dijimos que es de 16.6 la actual, la humedad del 85%, y que se prevén lluvias a partir del mediodía. Llega Liliana Herrero con la Orquesta Sudamericana haciendo Canto Labriego de Teresa Parodi. A sol y sombra va el campesino, el campo arado es su destino. A sol y sombra entregándose. La bravura con que la tierra se le hace arisca o se le hace buena. A sol y sombra va el campesino entregándose. Le hunde las manos cuando la siembra, se le hace suya aunque sea ajena. Y enamorado la hace parir. Fuego en el alma, fuego en la huella. El sol a pique quema que quema. Y esa acordeona que lejos llora en guaraní. Ay, madre tierra, no, no te demores. Y al campesino cielo abierto, dale tus dones. Que el hambre mucha la paga poca, y el hombre pobre. Ay, madre tierra, no te demores. Y al campesino a cielo abierto, dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca. te demores. Y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Ay, madre tierra, no te demores. Y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que jugar con las cifras es, y yo te diría, una de las costumbres que enarbola la prensa que juega a ser el partido político opositor más importante de la Argentina cada vez que se habla de subsidios, ¿no? Y con mucho gataflorismo, primero piden quitarlos y después, cuando se los quitan, después de tantas críticas por despilfarro de guita en ayuda de esta naturaleza, en ayuda indirecta a todos los sectores, a los altos, a los medios, a los pequeños, bueno, a los chicos. Finalmente, cuando esto sucede, y bueno, viene el palazo. Hoy la tapa de La Nación te habla de facturas de gas que llegan con aumentos de un 670%. ¿Cómo llegan a esa cifra? Bueno, simplemente imaginando que una familia que tenga un despilfarro de gas puede tener una suba que llegue al 676%. ¿Sí? Es eso, no más. Es una hipótesis. Para los hogares porteños que más consumen, significa una suba del 676%. Así arranca la nota. Ahora, si continuás, te vas a encontrar con distintas escalas. No te vas a encontrar que hay un 670% para todo el mundo. Y es más, te vas a encontrar en algún momento con que algunos pueden llegar a tener aumento cero. Solo evitarán esas subas los que ahorren gas. Solo evitarán esas subas los que ahorren gas. Algo que, según los números del gobierno, no fue la tendencia predominante. Pero es posible. Es posible que te aumenten un 676%, como dice el diario en tapa, si tenés un consumo absolutamente irracional y desmedido, y también es posible que tu aumento sea cero si ahorras gas. El manipuleo de las cifras implica que solamente en tapa La Nación hable de un aumento en las facturas de gas que ellos imaginan, en algunos casos puede ser hasta de casi el 700%. Siguiendo con la tapa de los principales matutinos porteños, dice en el día de hoy La Prensa, en un duelo a la distancia entre Mar del Plata y Buenos Aires, entre Aldrey Iglesias, el manieto marplatense y el vicepresidente de la Nación, Vudú sigue. A cuatro columnas, el diario señala que, pese a las críticas por su condición de procesado, la oposición no consiguió que el vicepresidente Amado Vudú dejara de presidir la importante sesión del Senado ante el rechazo del bloque oficialista. Ahí tenés. Igual que Clarín, se ocupa de vudú en lugar de ocuparse de lo que discutió la Cámara Alta. Es una forma, como muchas veces hemos dicho, es una excusa. Vudú es una gran excusa. Es una forma de no hablar de lo que hay que hablar. Vudú sigue, el título principal de la prensa. Alegría doble y triple por la victoria de la selección argentina. Alegría por 4, el triunfo del equipo albiceleste del Tata Martino. A pie de tapa dice: Cristina quiere obligatoriedad de la sala de 4 años. Y en lugar de festejar la medida, prácticamente le pega a la presidenta como si se tratara de una actitud autoritaria, ¿no? ¿Qué es eso de Cristina quiere obligatoriedad de la sala de 4 años? Como si no hubiera gobierno, como si no hubiera equipos técnicos, como si no existiera Scileoni. Cristina quiere y dale con eso. Cada vez más locales vacíos por la baja del consumo, dice La Razón. El diario del grupo Clarín anuncia que la Federación de Comercio e Industria marcó que ya se registra un promedio de 2,4 locales desocupados por cuadra en la ciudad. 2,4 locales desocupados por cuadra en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Revisa tu barrio. Así que hay casi 2 locales y medio, que ya es medio complicado de medir. 2 locales y medio, ponele dos. Así que hay 2 locales cerrados por cuadra en la ciudad de Buenos Aires. Es medio complejo el asunto. Marca que la peatonal Florida y las avenidas Santa Fe y Boedo son las más afectadas. Ahí vuelve La Razón para hablarle a la gente que lo recibe gratuitamente en el subte. Guarda, impuesto en la web que provoca polémicas. Ahí es donde saltan, ahí es donde recuerdan aquello de piquete y cacerola, la lucha es una sola. Ahí es donde vuelven a estar junto al pueblo, cada vez que a los muchachos le tocan el bolsillo. 5:44 en toda la República Argentina, la temperatura para capital y alrededores 16.6, la humedad del 85%, la visibilidad es óptima. Sopla viento del noroeste a 7 kilómetros por hora. Para hoy se prevén lluvias a partir de la tarde y una máxima de 20 grados. Para el día viernes, una mínima de 15, una máxima de 19 con lluvias mañana, tarde y noche. El sábado, una mínima de 13, una máxima de 18, pero con sol, con buen tiempo. El domingo, una mínima de 9, una máxima de 19 grados. Pero paraguas recién a partir de la tarde-noche de hoy y durante toda la jornada de mañana. Durante el fin de, aparentemente, no pasa nada. Tenemos sol y buen tiempo. Ayer tomábamos a un Perón modelo 1973 para analizar algunos aspectos que mucho tienen que ver con la ley de abastecimiento y de defensa del consumidor que se está defendiendo hoy. Había un Perón que en la CGT presentó algo así como las bases de sus próximos 3 años de gobierno y un análisis de la economía del presente basado en la liturgia peronista, basado en el salario como gran agente dinamizador del consumo. Bueno, hoy, y en función de otro adelanto del Funes el Memorioso que vamos a tener el próximo sábado, con peronismo y deuda externa, cómo trató el primer peronismo, cómo trata el kirchnerismo el tema de la relación con los centros financieros de poder, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Club de París. Establecimos una suerte de diccionario peronista para ver cuáles han sido los formatos de defensa de lo nacional a la hora de toparse con aquellos que venían a utilizar la deuda en distintos momentos de la historia del siglo XX y el arranque del XXI como gran factor de dependencia política. El tema es que hay que tener en cuenta que aquello que dijo Perón, que hoy vamos a escuchar, del año 48, tiene mucho que ver con lo que pretende esta Argentina modelo 2014, después que la Cámara Alta convalidara y girara diputados el proyecto de ley del pago local de la deuda. Es comenzar a terminar con una herencia infinita, pero infinitamente más pesada que la que recibió allá por 1946 el primer peronismo. No obstante, el tema pasa exactamente por el mismo carril, por el desendeudamiento y por fijar pautas nacionales y bien autónomas frente a los países centrales. Escuchalo a Perón, deuda externa, 1948. La República llegó a deber 12.500 millones de pesos, mediante lo cual nos gobernaban desde el exterior. En este momento hemos pagado toda la deuda externa y además nos deben 5.000 millones de pesos. Sin pensar que hemos pagado ya todo lo que hemos expropiado y todo lo que hemos comprado como servicio, incluyendo ferrocarriles, gas, teléfonos, puertos y un sinnúmero de más cuestiones interesantes para que el pueblo argentino en sus servicios públicos sea transportado, pero no explotado. Todo lo que impone la independencia económica del país está realizado y está consolidado. Ahora solo es necesario que cada uno de los argentinos siga trabajando tranquila y abnegadamente. Esa independencia económica es la que permitirá llevar hasta el fin las previsiones de la justicia social. Y esa independencia económica será la que nos permitirá mantener la soberanía integral de la nación. Esa independencia económica será la que nos permitirá plantarnos delante de quien quiera avasallarnos o quien quiera poner un pie sobre el territorio argentino. Ahí lo tenías a Perón hablando en materia de deuda, de la necesidad de la soberanía y la independencia económica. Y también hablaba del tema estatización de los servicios públicos. Perón definía a ese punto neurálgico de la economía como el sistema nervioso de la actividad económica. Y esos son los dos pilares sobre los cuales se viene reconstruyendo el pasado desde el año 2003. Tres laburos hay que hacer en forma simultánea: la realización del presente, la planificación del futuro, pero esencialmente para posibilitar que esos dos sean dos trabajos posibles, el primero que hay que hacer es la reconstrucción del pasado. Y en ese camino a veces hay discusiones que han quedado olvidadas, cajoneadas, tapadas, y que hay que recuperar, no cabe ninguna duda. Por eso es que es bienvenida esa posición de la oposición de sumarle al proyecto oficial el hecho de revisar la deuda entre 1976 y el presente, porque van a aparecer muchos apellidos, muchísimos, muchísimas culpas y muchos culpables. Faltan 8 minutos para las 6 de la mañana y es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Horada 5, 52 minutos. Humedad 85%, temperatura 16 grados, 6 décimas. El Senado dio media sanción a la reforma a la ley de abastecimiento. Luego de una extensa jornada que incluyó también la aprobación del proyecto del cambio de sede del pago de la deuda reestructurada, la Cámara Alta dio media sanción a las tres iniciativas de defensa al consumidor. La reforma a la ley de abastecimiento fue aprobada por 38 votos a favor y 27 en contra, al igual que la creación del Observatorio de Precios. En tanto, la creación del nuevo fuero para la defensa del consumidor recibió un alto respaldo, con 53 votos a favor y 11 en contra. Ahora pasarán a ser tratadas en diputados. Los afiliados de prepagas deberán pagar un copago por consulta. La medida regirá desde el lunes y afectará a casi 5 millones de usuarios, tanto si son voluntarios por derivación de aportes de obras sociales o si pertenecen a planes corporativos. No obstante, algunas empresas evalúan reintegrar ese plus. De afuera. Se celebra la cumbre de la OTAN. Los jefes de gobierno que forman parte de la organización realizarán el encuentro en Gales. El conflicto armado en el este de Ucrania y las amenazas hacia Occidente del Estado Islámico serán los principales ejes del debate. Pelota. Boca y Central se enfrentarán por la Copa Sudamericana. Luego del triunfo, coincidente con la llegada de Arruabarrena, el conjunto Xeneize buscará extender la racha en su visita al gigante de Arroyito. Por su parte, el local contará con la vuelta de Abreu. El encuentro será a partir de las 21:15. Aro. Argentina y Grecia definen el primer lugar del Grupo B en el Mundial de España. Luego de superar a Senegal por 81-46, el equipo de Julio Lama se medirá ante su par griego, que llega invicto, luego de vencer a Croacia por 76-65. El encuentro será a las 17, hora de nuestro país. Humedad 85%, temperatura 16 grados, 6 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Tan indios que no entienden, hermanos. hay pozuelos. Ser un inmigrante que no tendrá memoria, ¿a quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin caras ni lanas. Tiene de mi villa el bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entone el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos tumeños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, ojos pequeños, tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. Bruno Arias, cuando ya resta un minuto para las 6 de la mañana, haciendo un collo en Buenos Aires. Más de 1,000 móviles y 8,000 hombres incorporados al Comando de Prevención Comunitaria en 28 municipios desde que se decretara la emergencia en seguridad. Repito, más de 1,000 móviles y 8,000 hombres incorporados al Comando de Prevención Comunitaria. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. 6 son 6. Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Dice página 12 en su dato principal de primera plana: la mitad del camino avanzan dos leyes fundamentales en el Congreso. El Senado dio media sanción a la de pago soberano de la deuda para no ceder ante los fondos buitre, y se aprestaba a hacer lo mismo con la de abastecimiento, resistida por los grandes empresarios. Datos secundarios en la portada de página: falta de Messi, qué bueno es Di María. Argentina le ganó 4-2 a Alemania en el debut de Martino como técnico. Di María hizo un gol y 2 asistencias. Impuesto Macri fijó un gravamen a los servicios de entretenimiento por Internet. La vida después de los 60, dice página, que piensan los adultos mayores según la primera encuesta nacional. A la educación deben tener acceso todos. Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de la ampliación de la educación obligatoria a los chicos de 4 años. También plantea avanzar con las salas de 3. También el Central juega en el mercado. El Central redujo en 10 puntos la tenencia de activos dolarizados a los bancos para aumentar la oferta de divisas. Los datos más importantes en la tapa de página 12 esta mañana. Crónica, dice River, imparable. El Millo sigue ganando, es el equipo sensación del momento. Y en el final se quedó con el primer chico. Hablamos de Copa Sudamericana y del triunfo 1-0 ante Godoy Cruz. Devuelvan la Copa, Alemania 2, Argentina 4, ves en la foto de portada el festejo de Di María, de Zabaleta, del Kun Agüero. Revancha ante los campeones, dice golpeándose el pecho Crónica. El gobierno impulsa proyecto de ley para que la sala de 4 años sea obligatoria. ¿Qué más? Con Riquelme el bicho está feliz, 1-0 ante Aldo Cibe. Evitamos a España, paliza del básquet a Senegal 81-46, y declaraciones polémicas de Moyano, que en su carácter de presidente de Independiente dijo: lo que reclamó Racing fue la asignación por hijo. Lo que reclamó Racing fue la asignación por hijo. El diario Muy, fideo con pesto, y lo ves a Di María en su festejo tras su gol, una de las mejores jugadas colectivas de la Argentina en los 90 minutos. Ángel Di María fue figura excluyente en el 4-2 de Argentina frente a Alemania con 3 asistencias y un golazo. Tranquilo, el Tata Martino tuvo un debut soñado ante el campeón del mundo y acertó, dice Muy, al poner a Lamela. A River le salió el tiro del final. Mira, Luli se va del nidito de amor. Salazar deja la casa de Pilar que armó con Redrado. Y continuando con ese trabajo casi en cadena que hace el grupo Clarín, también Muy, por supuesto, trae a Vudú en tapa. Suma otra causa por una truchada, domicilio falso. Diario Popular trae a River como el dato más importante. Está imparable, dice el diario. El gobierno envía un proyecto para declarar obligatoria la escuela a partir de los 4 años. Un Tata con mucho ángel en cuanto al debut de la selección de Martino frente a Alemania. Argentina dio una lección de básquet en el Mundial. Derrotó 81-46 a Senegal. Fue 1-0 en la paternal. Argentinos, con el regreso de Riquelme, derrotó a Aldo Civi. A pie de etapa, las declaraciones polémicas de Moyano. Reclaman la asignación por hijo, dedicado a Racing. Allanaron propiedad del padre de Wanda, preocupado Popular. Dice que hubo sorpresas en el operativo. Y afiliados a prepagas pagarán copagos a las clínicas. Diario Popular esta mañana. La Nación, antes te decíamos, maneja como quiere y arma una hipótesis de un gasto desmedido en una familia de clase media, clase alta de la ciudad de Buenos Aires, para decirte que quizás te lleguen facturas con un 670% de aumento del gas. Está dentro de las posibilidades. Si queremos podemos seguir, y podemos tirar un 800%, un 900%. Digamos, a la hora de armar una hipótesis en una nota y armar con esa hipótesis un título de tapa, barajemos cualquier cifra, no hay problema. Arma algo parecido cuando dice: el camporismo invierte en inmuebles y dólares. El camporismo invierte en inmuebles y dólares. ¿Y qué es lo que hace? Analiza las declaraciones juradas de Recalde, de Pedro, de Saavedra, y llega a esta conclusión. Conclusión, por supuesto, que no abordó. ¿Vamos a darle la derecha? Bueno, conclusión que no abordó a la hora de tratar, como lo hizo en el día de ayer, las declaraciones juradas de toda la oposición. En ningún caso habló de el radicalismo invierte en tal cosa, el Frente Renovador invierte en tal otra. Bueno, acá lo que hizo fue sumar a los muchachos de la Cámpora como si fuera un movimiento que avanza sobre inmuebles y dólares. El hecho de manipular cifras por un lado en el caso del gas y el hecho de manipular este otro tipo de historias a la hora de armar una tapa negra. Por supuesto, dice, el oficialismo avanza en el Senado con los cambios al pago de la deuda y sobre el rótulo el default da toda la información que tiene que ver con el cambio de jurisdicción de pago a los bonistas. No fue la final, pero es el principio, dice, a la hora de contarte qué pasó con la selección ayer en Alemania. La tapa de La Nación de este día jueves 4 de septiembre de 2014. Hoy es el Día del Inmigrante en la República Argentina y esto tiene que ver con un decreto, el 21.430 del año 1949, que cuando fue redactado recordó la disposición dictada por el primer triunvirato allá por 1812, que ofrecía a la República Argentina como inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en nuestro territorio. La llegada del inmigrante, por supuesto, no es una sola historia. Son varias oleadas los que llegaron en búsqueda de pan y de paz a nuestro suelo, por lo menos entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, por distintas razones que tienen que ver con lo que dejó la Segunda Guerra Mundial, escapar de la Guerra Civil Española, llegar invitados por los gobiernos de la generación del 80 en el siglo XIX para trabajar la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. La más importante, no cabe duda, tuvo que ver con esa primera, con la que contó esencialmente con pioneros. Aquellos fueron pioneros, porque en esa inmensidad que era la República Argentina, esos pioneros llegaron a ser en los centros urbanos más poblados, mayoría a principios del siglo XX. Y después, ellos más sus hijos, terminaron siendo aquella mayoría que de la mano de la ley Sáenz Peña se transformó en gobernante, de la mano de la Unión Cívica Radical, de la mano del irigoyenismo. Pero los inmigrantes en nuestro país, todos, los que llegaron a afincarse tierra adentro, los que armaron los conventillos de la Boca a la vera del río, pensando, porque esa es la gran causa, ese es el gran porqué de las casillas de chapa y madera. El tema era irse rápido, irse lo antes posible, después de juntar unos mangos. Y después las condiciones de adentro y de afuera no lo hicieron posible. Y esas casas que nacieron para tener una vida útil cortita siguen existiendo hasta el presente y cobijaron a gran parte de esa población tana en el barrio de La Boca durante décadas. Los inmigrantes llegaron aquí a un territorio despoblado de leyes sociales, con las ideas que el anarquismo y el socialismo había cultivado en la Europa cansada de monarquía absolutista. Y se transformaron, por supuesto, en personajes bastante complejos, en el enemigo público número uno a vencer. Y por eso es que aparece la ley de residencia. Por eso es que aquellos que tenían esas ideas podían ser deportados, según aquella ley de don Miguel Cané, que leímos tan tiernamente a través de Juvenilla en el colegio y que después terminó siendo quien fue, ¿no?, el autor de la ley de residencia. Bueno, los hombres y mujeres que llegaban de la mano de aquella madre ideológica de todas las ideologías del campo nacional y popular y del internacionalismo a nivel mundial del siglo XX, eran ese gran enemigo. Y llegaron para formar cooperativas, llegaron para armar el mutualismo, porque los tiraban del barco, los llevaban al campo, y no había respuestas ni para salud, ni para educación, casi para nada. Entonces fueron ellos los que se arremangaron y los que fueron armando a través de la cooperativa la forma de crecer económicamente. Y el mutualismo fue la dirección que eligieron para armar lo que después conocimos como el Hospital Español, el Hospital Italiano, las sociedades de socorros mutuos, de absolutamente todas las nacionalidades en la Argentina. Vas a escuchar a Juan Eugenio Ricci, coordinador general del Consejo Federal y Regional del INAES, uno de los hombres que más comprometido está con el tema cooperativa desde hace tanto tiempo, para contarte el origen de cómo de la mano de esos inmigrantes se formaron esas cooperativas. Y después llegará a Mercedes Sosa con Gringa Chaqueña. Los inmigrantes, hoy es el Día del Inmigrante en la República Argentina. Especialmente desde 1870, aunque ya desde 1850 hay inmigración, pero desde 1870 en más hay una inmigración de curva ascendente, ¿no? Impresionante, mucho más asidua de lo que la República Argentina estaba en condiciones de recibir en cuanto a atención. Entonces toda esta gente sufre una cantidad de necesidades que no las puede, que el Estado no se la soluciona. Desde la más básica, por ejemplo, el techo y la vivienda, hasta salud, educación, etcétera, etcétera. Es decir, que toda esta inmigración viene con una característica muy especial, que es son hombres que vienen a trabajar, excepto del golondrina, que es ese que viene para la cosecha y se va. Pero el otro que viene y se queda, digamos, que acá encuentra una cantidad de necesidades que las trata de canalizar y de solucionar desde su integralidad cultural. Y esta integralidad, ellos vienen con el pensamiento, ¿te acordás? Socialistas, anarquistas, comunistas, de tal modo que cuando Hipólito Yrigoyen asume en el año 17, es una época de muchas huelgas, digamos, porque estaba toda la mentalidad obrera, la conciencia obrera, muy, muy, muy fuerte. Es toda una época en que la concepción sindical era como una especie de mala palabra, digamos. Entonces hay como un refugio en el mutualismo, donde de alguna manera le puede dar alguna solución a las necesidades o a las necesidades de los inmigrantes y de las familias que ya se iban constituyendo acá. Sangre de mi gente, tu horizonte maduro. Déjame que cuente de ese chaco que hice yo. Yo te trabajé, hice de tu piel una sombra nueva. Yo te di algodón, hijos te brindé, rostros de cosecha. Chaco montará todo redomón, fui mujer entera. Tu tierra vacante fue una cuna grande, áspera y materna. Tu esterilidad yo la fecundé, cada luna nueva, y dándote vida me he sentido yo. Bien gringa y también chaqueña. Fue una cuna grande, áspera y materna. Tu esterilidad yo la fecundé, cada luna nueva, y dándote vida me he sentido yo. Bien gringa y también chaqueña. Seis horas, 17 minutos en toda la República Argentina. 15.4 la temperatura para capital y alrededores. La humedad del 85%. Dicen que va a llover a partir de la tarde. El pronóstico extendido está hablando de más lluvias para el viernes y buen tiempo para sábado y domingo. Llega el sexteto mayor y de Don Osvaldo Pugliese, Recuerdo. Dice hoy Mari Weinfeld en página 12 que a cierta edad la memoria es una especie de buhardilla que, como la vida, te da sorpresas. A veces uno no encuentra lo que busca, a veces se topa con recuerdos inesperados. En estos días volvió a la memoria del cronista un jingle de campaña de Horacio Tedi para las elecciones parlamentarias realizadas durante el mandato del presidente radical Arturo Illia, hace la friolera de casi medio siglo, recuerda Mario. Tedi era un dirigente demócrata progresista, antiperonista al mango, muy presentable. Difícil y hasta injusto sería encasillarlo ideológicamente, pero es seguro que no podía catalogarse ni de populista ni de izquierda. El jingle era larguito, contenía iniciativas. Los versos que nos conciernen hoy expresaban: contra la carestía no se aplica la ley A, y asaltan en el mercado, Tedi o nada, hay que votar. El candidato, pongámosle, de centro, dice Weinfeld, recriminaba al bueno de don Arturo que no se aplicaba a fondo la ley A, o sea, la ley de abastecimiento que estaba vigente. Recuerda también que el peronismo del 73 parió otra norma similar. El ex ministro de Economía Roberto Lavagna, que por entonces, 1973, era un joven y brillante funcionario, andaba por ahí. En la esgrima verbal de estos días, no obstante, se atribuye al régimen bolivariano la patente de invención de este tipo de normativa y al gobierno nacional la condición de plagiarlo. Hay que hacer memoria. Una ley similar y hasta más dura que la que se discute hoy enarboló primero don Arturo Illia y después el peronismo del 73 con, entre otros, Lavagna, el economista de cabecera de Massa, dentro del gobierno. Hacer memoria, hacer memoria. Nuevo adelanto de Funes el Memorioso. Perón, 1948, hablando de la necesidad de la estatización de los servicios públicos como único dato que nos va a llevar a la soberanía económica. Terminar con ese sistema nervioso de nuestra economía y transformarlo en argentino, vestirlo de celeste y blanco. Hemos anunciado la independencia económica de la nación. Entendemos que nuestro pueblo está cansado ya de rendir el tributo al coloniaje en que hemos vivido hasta los días presentes. Pero la independencia económica no solo se proclama y se jura, sino que es menester realizarla y consolidarla. Para ello es que estamos trabajando desde la nacionalización del Banco Central hasta la actual organización total de la riqueza argentina, para que ningún monopolio extranjero, para que ninguna nación extranjera esté encargada de organizárnosla. Hoy el dinero argentino es argentino. Hoy los ferrocarriles son argentinos. Hoy el gas es argentino. Los teléfonos son argentinos. Los puertos son argentinos. La luz va siendo cada día más argentina y hemos ya reconquistado de lo que los otros habían vendido al extranjero el 95% de los servicios argentinos. Y hemos hecho más. Estamos convirtiendo en argentinos a algunos argentinos que habían dejado de serlo. Estamos convirtiendo en argentinos a algunos argentinos que habían dejado de serlo. Pero 1948. Bibliotecas. José Hernández. Barrio Liniers. Dirección Boquerón 6753. Teléfono 4641-3673. Horario, lunes a viernes de 10 a 17 horas. Cuenta con 14.606 volúmenes. Historia. José Hernández nace en Villa Ballester en 1834 y muere en 1886. Reconocido autor y emblema de la poesía gauchesca. Se enlistó en las milicias combatiendo bajo las órdenes de Hilario Lagos y con el ejército de Urquiza interviene en las batallas de Pavón y Cepeda. Obras. Vida del Chacho. El gaucho Martín Fierro. La vuelta de Martín Fierro. Instrucción del estanciero. Los 33 orientales. Biblioteca José Hernández, del barrio de Liniers. Bibliotecas en 750. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credicop, que te dan de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credicop. Adherite gratis en www.puntoscredicop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cada 7:50 pasa algo. Más aire. Cada 7:50 pasa algo. Más aire. ¿Qué es lo que sabes de Pepe Biondi? Y a veces se sabe muy poco de un hombre que llegó a la Argentina después de andar dando vueltas por el mundo y de haber sido el rey de la televisión cubana en la década del 50. Se sabe muy poco de un tipo que llegó aquí cuando tenía 50 y pico de años. Esa era la edad de Pepe cuando debutó en Canal 13, después de pegar la vuelta, después de haber sido Gardel en España, en México, a través de su dúo con Dick. Los dos eran acróbatas y comenzaron a trabajar básicamente en los cabarets mexicanos y después en España. Primero con la acrobacia como eje de su presentación. Y después de una lesión en la columna que a Pepe lo tuvo varado un año en Chile, cambiaron. Ya no había tiempo para más acrobacias y hubo que entrar en el vodevil y en la comedia. Y ahí es donde aparece el cómico que después conociste a través de Viendo a Biondi en Canal 13. Se va de Cuba tras la revolución, lo recibe Guarmestre y nace el Viendo a Biondi. Y el tipo que conoces es ese, desde principios de la década del 60 hasta su muerte a mediados de los 70. Pero ¿qué sabes de su infancia, que debe haber sido uno de los peores momentos de su vida? Poco, ¿no? ¿Qué sabes de ese tipo que a los 50 y tantos dijo, quiero hacer la escuela primaria? Poco, ¿no? Lo recordamos porque Pepe nació un día como hoy, pero de 1909. Y porque tenemos la voz de su hija, Margarita, para contarte todo lo que ocultaba el cómico detrás de su sonrisa. Una infancia terrible y la necesidad a los 50 y largos de terminar la escuela primaria. En el barrio de San Cristóbal, en la calle Baigorri, 75. Una casa, te diría, no pobre, sino paupérrima. Eran 8 hermanos. Papá era el tercero. Mi abuela, Ángela Cavalieri, y mi abuelo, José Biondi. ¿Napolitanos? Napolitanos, los dos. Y bueno, nació ahí y después se mudaron a Villa Barceló, partido de Lanús. Mi abuelo era changador de la estación de Lanús. Una vida muy, muy, muy difícil y muy,

Lo recordamos a Pepe porque nació un día como hoy, pero del año 1909. Y quisimos hacerlo a través de las dos caras de la moneda, el que conocías y el que desconocías. Pepe Biondi. Son rosarinos, hacen tango electrónico, se llaman San Telmo Lange, Retiro, Constitución, Línea C. ¿Qué es lo que tenés que saber a esta altura de partido? Que el Senado dio media sanción al pago soberano de la deuda, que existe un proyecto de ley para que la sala de cuatro sea obligatoria. ¿Qué más? Que la presidenta cuestionó las automotrices y anunció una prórroga del programa Procreauto, que Argentina goleó 4-2 a Alemania en Alemania, que River le ganó sobre el final 1-0 a Godoy Cruz por la Sudamericana, que la selección argentina de básquet tuvo otra muy buena actuación y ya pasó a octavos, que las prepagas deberán devolver el copago y que se va a la justicia por el impuesto a los films en plataformas que quiere imponer don Mauricio. Hoy es el día de la historieta. ¿Y por qué? Porque un día como hoy, pero de 1957, 4 de septiembre del 57, con textos de Westergel y dibujos de Francisco Solano López, apareció por primera vez en la revista Hora Cero Semanal, El Eternauta. Una de las más emblemáticas historietas, no solo de la historia del género en la Argentina, sino a nivel mundial, símbolo hasta del nuevo tiempo político argentino. Los dibujos de Francisco Solano López, el guión de Westergel, la transformaron en uno de los más emblemáticos protagonistas del género. Los llevaron al papel. Bueno, se encargó la gente de Radio Provincia de traducirla en sonidos, de corporizarla como si se tratara de un viejo radioteatro. Homenaje de Prohibido Amanecer al Eternauta, al calvario de la familia Westergel, destrozada por el terrorismo de Estado. El Eternauta, el día de la historieta. Han confirmado que el conocido del fenómeno meteorológico desacostumbrado menguará en el transcurso de las próximas horas. ¿Qué es esto? De todos modos, para evitar algún inconveniente que pudiera generar perjuicios a la salud, recomendamos evitar el contacto permanente con los copos. Para evitar cualquier accidente vinculado al manipuleo de la precipitación, le solicitamos que se incorporen a los comandos armados que pasarán a recogerlos. Estos comandos forman parte del Ejército de Paz, conformado por la Unión Occidental para hacer frente a esta calamidad. Eviten cualquier gesto amenazante para con nuestras fuerzas, pues serán eliminados sin mediar intimidaciones. Entréguense pacíficamente. Serán llevados al refugio acondicionado para afrontar estas circunstancias especiales. Mensaje para el Cono Sur, desde Colombia, la voz de los amigos de América. El mensaje se repite, unicorde, monótono, febril. En Colombia hay sobrevivientes. ¿Qué es esto? De todos modos, esto es una mentira. Nos quieren entregar. ¿Lo quieren? Capaz que es cierto. Sé que suena un poco raro, pero ¿para qué inventarían una historia así? Puede ser, Faba. Creo que estamos demasiado paranoicos. En algo tenemos que creer. Juan, ¿escuchaste cómo le llaman a esta nieve asesina? Precipitación con efectos nocivos. ¿Te parece? Y eso del Ejército de Paz. Ya lo vivimos. Y viste cómo nos fue. Eviten cualquier gesto amenazante para con nuestras fuerzas, pues serán eliminados sin mediar intimidación. El silencio no le da la razón a nadie, pero crece y abandona a cada uno en sus deseos, en sus miedos, en sus convicciones. Hay que seguir armando las mochilas. Algunas latas tenemos que cargar. Te ayudo, amor. En este bolso voy poniendo algunos remedios. Hay comida de anoche. ¿La llevamos? Acá están las contenedoras. Ya las cargué. A la mía le puse gaseosa que trajo el tío Lucas. ¡Shh, shh! ¡Escuchen! ¡Escuchen! Parecen aviones. ¡Son aviones! ¡Mirá! Una escuadrilla de 5 aviones de guerra puede reconocerse difusamente tras el cielo cubierto por la nieve fluorescente. ¡Ahí están! ¡Por fin! ¡Llegaron a rescatarnos! ¡Vamos! quiere decir que no es tan grave. No todos están muertos. ¿Y esa luz, Pa? No sé. Parece un reflector. Desde el centro de la ciudad, un extraño haz de luz color naranja busca a los 5 aviones en la inmensidad del cielo. ¡No! ¡No es un reflector! ¡Nos están atacando! Uno a uno, 3 aviones son alcanzados por el rayo mortal. Caen, envueltos en llamas, a pocas cuadras de la casa. Están intentando maniobras evasivas. Hay 2 que pudieron escapar. Pero de la misma manera cae rápidamente esa pequeña esperanza. A los 2 últimos aviones también les llega la destrucción inexorable. Son derribados con espantosa facilidad. No. No va a haber rescate. ¿Eran aviones nuestros? Qué sé yo. Pero lo que los bajó seguro no es nuestro. Ya está claro que esto es una invasión extraterrestre. Tienen un poder muy superior al que alcanzamos en nuestro planeta. ¿Y qué podemos hacer entonces? Lo que estábamos planeando. Nuestra única alternativa es huir. No suena muy heroico, pero es la única esperanza que tenemos. Ahí está el Eternauta, versión Radio Provincia. Hoy es el día de la historieta en la República Argentina, porque el 4 de septiembre del 57, en hora cero semanal, Westergel comenzaba a publicar El Eternauta, repleto de metáforas que hablaban del tiempo político argentino. Hacía nada más que 2 años que los aviones de la Marina habían bombardeado Plaza de Mayo. Y ahí tenés la invasión extraterrestre con un ejército de paz que no era más que un ejército invasor con piel de cordero. La historia de Juan Salvo, aquel que intentaba salvarnos desde su casa de Vicente López y que buscaba junto a los sobrevivientes, su esposa, su hija, sus 3 amigos, un destino para los que habían sobrevivido. Repleto de metáforas sobre el pasado, el presente y el futuro, el guión de Westergel es casi un mito. Es el día de la historieta y, por suerte, se lo ha recuperado para siempre a un hombre que, como dijimos al comienzo de este bloque, fue una de las grandes víctimas del terrorismo de Estado, con una familia destrozada, absolutamente destrozada. Westergel, el papá del Eternauta, es recordado como se merece, y el 4 de septiembre es el día de la historieta. Cada 7:50 pasa algo. Me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Algo pasa en 7:50. Las azucenas han cambiado su color. 7:50. El pirulo de tapa de página 12 hoy dice vigilancia. Las denuncias de víctimas de la dictadura de Stroessner en Paraguay lograron que ayer el diplomático Luis González Arias retirara su candidatura para la embajada de su país en Perú. González Arias fue embajador en Naciones Unidas entre 1977 y 1983, y en la Argentina entre el 83 y el 86. Un documento de 1983 del jefe del Departamento de Investigaciones, Pastor Coronel, uno de los artífices de las torturas del régimen de Stroessner, da cuenta de que González Arias facilitó la vigilancia a opositores en Buenos Aires. En lugar de ser embajador, debería ser procesado, declaró el activista por los derechos humanos Martín Almada. Vigilancia, dice el pirulo de tapa de página 12 de esta mañana, cuando recuerda quién fue González Arias, cuando recuerda que por fin se le puso un freno a la impunidad, y por encima de que el hombre, por supuesto, merece condena, por lo menos, se puso un dique de contención a esto de transformarlo en diplomático. Faltan siete minutos para las 7 de la mañana. Es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:54, humedad 85%, temperatura 15 grados, 4 décimas. El Senado dio media sanción a la reforma a la ley de abastecimiento, luego de una extensa sesión que incluyó también la aprobación del proyecto del cambio de sede del pago de la deuda reestructurada. La Cámara Alta dio el visto bueno a las tres iniciativas de defensa al consumidor. Las modificaciones a la ley de abastecimiento fueron aprobadas por 38 votos a favor y 27 en contra, al igual que la creación del Observatorio de Precios. En tanto, la creación del nuevo foro para la defensa del consumidor recibió un alto respaldo, con 53 votos a favor y 11 en contra. Ahora, todas las iniciativas pasarán a ser tratadas en diputados. La presidenta criticó a las automotrices y anunció la prórroga del Procreauto. Cristina Fernández apuntó contra las empresas del sector por esconder autos y boicotear el programa. Es luego de que la producción de vehículos cayera un 34,5% en agosto. Además, adelantó el envío al Congreso de un proyecto para declarar la obligatoriedad de la sala de 4 años. En tanto, cuestionó el impuesto online porteño a Netflix, Spotify y juegos de Facebook y aseguró que va a hablar con Mauricio Macri porque el gravamen le parece injusto. Jorge Capitanich afirmó que la Argentina prácticamente erradicó la indigencia y el hambre. El jefe de gabinete resaltó que el primer logro de carácter estructural del gobierno fueron sus políticas de inclusión y equidad. En el cierre de su informe de gestión, exhortó a la oposición a defender los intereses de la Argentina ante los ataques de los fondos buitre y señaló que el autoabastecimiento energético es el próximo desafío. En tanto, volvió a negar cambios en el impuesto a las ganancias, anunció la voluntad del gobierno de implementar el juicio por jurados y admitió problemas de seguridad. Los afiliados de prepagas deberán pagar un copago por consulta. La medida regirá desde el lunes y afectará a casi 5 millones de usuarios, tanto si son voluntarios, por derivación de aportes de obras sociales o si pertenecen a planes corporativos. Para las consultas y prácticas de baja complejidad, se estableció un valor referencial de 50 pesos, mientras que las prácticas más avanzadas costarán alrededor de 100. No obstante, algunas empresas evalúan reintegrar ese plus. El Metrobús de la 9 de julio no funciona por un choque a la altura de Belgrano. Un taxi terminó sobre los carriles exclusivos para colectivos a la altura de la avenida Belgrano, mano a Retiro, luego de ser embestido por un auto particular. Hay heridos y en la zona trabaja el SAME. Pelota. En el debut de Gerardo Martino, Argentina venció a Alemania. En Düsseldorf, la selección ganó 4-2 con goles del Kun Agüero, Eric Lamela, Federico Fernández y Ángel Di María. Tras el partido, el entrenador elogió a Di María como uno de los 5 mejores del mundo y desmintió el supuesto retiro de Messi, que no estuvo presente por una lesión. Humedad 85%, temperatura 15 grados, 4 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. El pronóstico del tiempo está indicando lluvias a partir de la tarde. Precipitaciones que, según el extendido, van a seguir todo el día viernes y durante la mañana del sábado. La temperatura actual 15.8. Hoy te cuentan que va a llegar hasta los 20 grados. La humedad es del 82%. Visibilidad óptima y sopla viento del este a 20 kilómetros por hora. El puente con la patria transpirada será Cerati. Adiós.